Detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Invertimos más de 42 mil millones de pesos en instituciones de investigación y desarrollo de todo el país. Y detrás de ese dato, seguimos agregando valor a la ciencia y tecnología. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Más de 250 mil trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bancate ese defecto. Pero es que eso es el gran debate de este siglo, me parece. Gente, en un apocalipsis zombie no vamos a sobrevivir. Ya está. Ese sueño que tenés de asalto una comisaría, me llevo todas las armas, agarro el auto, me voy para el terreno que tengo en medio de la... ¿Armo el bolso? ¡No! No armás el bolso, amigo. Ya enseguida tenés un zombie mordiéndote las tarlipes. De lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Boedo. La que es buena es el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena. Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes en un farmacity y te agarras todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Y yo te digo, viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en FM Boedo 88.1 en una nueva emisión de Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Hacemos radio, damos talleres en las escuelas públicas de la ciudad y hoy estamos con otra escuela como todos los martes a las 14, una escuela de nivel medio, una escuela técnica. Ya vino esta escuela a otro curso el martes pasado, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con este primer bloque de Hora Libre. Hacemos la ronda de presentación, me van a contar sus nombres al micrófono, así empezamos a escucharlos. Bueno, hola, soy Máximo Mascari de cuarto primera del Colegio Saavedra. Y bueno, hoy estoy feliz de estar acá y esperamos que le guste el trabajo que hicimos. Hola, me llamo Lautaro Ananía, de cuarto de primera, y bueno, hoy vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos, y bueno, espero pasarla bien. Hola, soy Juan Alcara, de cuarto de primera, y vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, en general. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Suárez Alexander, de cuarto de primera Construcciones, y espero que les guste el tema elegido. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Giacomelli de cuarto primera y espero que les guste también el tema elegido, que son los métodos anticonceptivos. Hola, buenas tardes, soy Axel Gobano y nada, espero pasarla bien acá. Hola, buenas, me llamo Andrés Llana y como dijeron mis compañeros antes, venimos a hablar sobre los métodos anticonceptivos. Hola, buenas, soy Matías Coppola de cuarto primera y espero que les guste el trabajo que hicimos con mi grupo. Bien, presentados acá a los chicos de cuarto primera de Escuela Técnica, les contamos que quienes hacemos REC en este programa somos María Clara Maurer, es mi nombre, está Santiago Abregú en la operación técnica, en la producción Estela Maris Abram y Alejandra Zárate, y estamos aquí también con la profe de ustedes. ¿Cómo se llama la profe? Mariana Batalini. Bien cerca del micrófono. Mariana Batalini, nuestra profe de literatura. La profe de Lengua y Literatura con la que hicimos el taller de radio en la escuela, ¿sí? Les contamos a los oyentes que estuvimos trabajando durante varias semanas con este grupo para poder desarrollar el programa de hoy. Medio como que en este bloque la conducción está un poco... va a estar un poco opacada porque este grupo se organizó de tal manera que yo creo que voy a meter algún bocadito cada tanto y no mucho más, ¿no? Habíamos planificado eso. Bien, ¿quién va a arrancar? Yo, Ezequiel. Actualmente hay varios tipos de métodos anticonceptivos. Para los hombres está el preservativo y para las mujeres está la pastilla combinada, la pastilla de una sola hormona y la pastilla del día después. También hay una pastilla que es inyectable, que se inyecta cada 3 meses. Se puede en algún tipo de clínica o médico de cabecera, se podría decir. Después, aparte de las pastillas, hay un dispositivo que se llama dispositivo intrauterino, que es el DIU, que actúa, que lo que hace es retener al espermatozoide para que no llegue al útero. Después también hay una cirugía o un método quirúrgico para los hombres que se llama la vasectomía, que lo que hace es que los hombres no puedan expulsar los espermatozoides. Después, para las mujeres está el implante subdérmico, más conocido como chip, que eso es lo que libera una hormona en forma continua que inhibe la ovulación. Ahora nos adentramos en sí a la accesibilidad gratuita de nuestro país. Ahora voy a hablar yo, Jara. En Argentina, gracias a la ley 25.673 y 26.130 de anticoncepción quirúrgica, todas las personas tienen el derecho de acceder a los métodos anticonceptivos que mejor se adapten a sus necesidades y convicciones, y también de recibirlo de forma gratuita en cualquier centro de salud y hospital pública en todo el país. El plan médico obligatorio incluye una amplia variedad de métodos anticonceptivos que son completamente gratuitos, entre los cuales están el preservativo, las pastillas anticonceptivas, los inyectables, los dispositivos intrauterino, los anticonceptivos de emergencia, la anticoncepción quirúrgica, que serían la ligadura de trompas y la vasectomía, y el implante subdérmico. Todo eso, lo que dijo mi compañero Jara, se puede, ¿cómo se dice esto? Se puede acceder a partir desde los 13 años y de los 16 años. A partir de los 13 años, de acuerdo al Código Civil y Comercial de Argentina, se puede acceder de forma libre y gratuita a todos los métodos anticonceptivos reversibles. Se pueden conseguir gratis en los hospitales y centros públicos de salud de la Nación Argentina. En cuanto a la obtención de estos métodos anticonceptivos gratuitos, algunos de ellos, como los preservativos y las pastillas anticonceptivas, se pueden obtener acudiendo, como dije anteriormente, a los hospitales o centros de salud públicos en todo el país. Pero es importante mencionar que no todos se obtienen de la misma manera. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino, para obtenerlos es necesario acudir con una cita previa a un ginecólogo, y ahí seguir los pasos. Me pareció importante decir que últimamente en Argentina hubo un aumento en los embarazos adolescentes. ¿Qué opinas de esto? Sí, según lo que estuve viendo, en Argentina en los últimos años alrededor del 15% de los bebés que nacen al año tienen una madre adolescente menor de 20 años. Y también el 67% de los embarazos que estuvieron estos últimos años no son intencionales o planificados. Y esto lo que causa es quizás una complicación quizás para la madre y para el padre. Quizás tienen que dejar de hacer cosas de adolescentes por tener que cuidar al hijo, y más si la familia no los apoya. Bien. Les contamos también que toda esta información que estuvieron comentando recién este grupo, la recaudaron buscando información en las redes, en internet, pero también hicieron un trabajo de investigación, que se acercaron a un CESAC. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué otra información pudieron recaudar? Lo que pudimos hacer en el CESAC fue hacerle una entrevista a una ginecóloga. Ajá. Y ella nos dio bastante información sobre este caso. ¿Vamos a escuchar un pedacito? Por favor. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden contraer si no usamos métodos anticonceptivos, o qué puede llegar a suceder? Métodos de barrera. O sea, el problema es no usar preservativo. Tanto seamos que tengamos una relación de cualquier estilo. También las relaciones orales, bocorales, ¿sí? Tiene que estar con el campo de látex. Porque la verdad, chicos, hay muchas enfermedades. Nosotros ya hablamos de infecciones de transmisión sexual. No se habla más de enfermedades de transmisión sexual. Pero dentro de esas infecciones de transmisión sexual, a la cabeza va la sífilis. Yo la semana pasada, un día como hoy, quilombado, detecté en una mañana 3 casos de sífilis. Ninguno, yo siempre cuando no son jóvenes me pongo muy contenta porque pienso que bueno, que entienden un poco más. 3 casos de sífilis, ¿sí? Es mucho lo que nos está pasando. HIV, cuando hay sífilis hay que ver si hay HIV, si hay hepatitis C, si hay hepatitis B, que por suerte hepatitis B ya ustedes están súper vacunados. Tenemos después tipos de herpes, clamidia, ¿sí? Gonorrea, y se ven bastante. Pero bueno, uno está bastante asustado porque sífilis es como que no hay caso. Estamos corriendo en chancleta un día de lluvia para ese chico. No hay caso, no. Y es que hay que usar el preservativo, hay que usar el campo de látex si no va a tener una relación oral, ¿sí? En lo posible hay que cuidarse ahora. Okay. Y también lo que hay lindo en los centros de salud, que tenés el test rápido, ¿sí? Antes te tenías que hacer, habías tenido una relación no protegida, algo, tenías que hacerse un análisis de sangre. Ahora venís ciertos días acá, te sacamos sangre de un dedito, la ponemos en un reactivo en el momento y podemos saber si tenés con una alta probabilidad, si hay probabilidad que tengas sífilis y HIV. Ok. Buenísimo el trabajo de este grupo que fueron al CESAC a entrevistar a quién. A Mariela Racing, una ginecóloga del CESAC número 13 en el Parque Avellaneda. Bien, quien tenga dudas y quien quiera también visitar un CESAC para obtener información como hizo este grupo, pueden acercarse a estos centros que te atienden. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se sintieron? Bastante bien. ¿Bien? Por suerte la ginecóloga Mariela lo que nos comentó es que si necesitan algún caso de educación sexual o algo así, sí. Ella le da la máxima atención, no importa la fila que haya. Bien, bien, entonces hay que acercarse si tienen alguna duda, ¿sí? Seguimos entonces con el tema de las enfermedades, me quedó acá como picando. Quisiera saber, ¿qué pasa con estas enfermedades si no se usan los métodos? Algunas enfermedades que hay, si no se usan los métodos anticonceptivos, hay muchas más, pero yo tengo dos que son las más importantes, que puede ser la sífilis, el VIH y el SIDA. El VIH y el SIDA son lo mismo, nada más que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que sin tratamiento adecuado puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como el SIDA. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento para controlar la infección y evitar el desarrollo del SIDA. Y la sífilis, en una primera etapa, genera lastimaduras o úlceras, llamada chancro, generalmente única y no dolorosa. Puede salir en la boca, el ano, la vagina o el pene. Bien. ¿Algo más te quedó para compartir? Sí, aunque no se reciba tratamiento, la lastimadura o úlcera desaparece solo después de algunos días. Bien, y tenemos también algo vinculado a los efectos secundarios. Sí, los efectos secundarios varían entre las mujeres y los hombres. En las mujeres se pueden encontrar la mayoría, que son náuseas, sensibilidad en los senos, cambios de menstruación, se puede adelantar o retrasar, o a veces no bajar mientras están tomando la pastilla, y sangrado vaginal. Y en los hombres, mayormente los efectos secundarios se dan cuando se hacen la vasectomía. Y estos pueden llegar a ser cambios de líbido, aumento de deseo sexual, aumento de peso, aumento o disminución de acné. Y por último, en el tema de lo emocional, puede generar cambios de ánimo y ansiedad. Bueno, lo que nos quedó dudando con nuestros compañeros es por qué no hay tantos métodos anticonceptivos para los hombres, ¿no? Lo que nosotros pensamos es, como la mujer es la persona que va a gestar el bebé, lo que pasa es que el hombre no necesita tantos métodos anticonceptivos. Si bien hay métodos de barrera, tanto hombre para mujer, que ahora mi compañero le va a explicar cómo se utilizan, no necesitan tantos métodos anticonceptivos como las mujeres. Bueno, sigo yo dando los pasos de cómo usar el preservativo, ya que a muchos hombres en la primera vez tienen dudas o simplemente se pone nervioso. Bueno, el primer paso que deberíamos seguir para utilizar el preservativo es revisar la fecha del vencimiento. Una vez fijado el vencimiento, deberíamos abrirlo y retirarlo de la envoltura con cuidado. El segundo paso sería colocar el preservativo en la cabeza del pene erecto y firme. Si este está circuncidado, primero hay que retraer el prepucio y bueno, iríamos con el siguiente paso, que sería sacar el aire que se encuentra en la punta del preservativo. Como cuarto paso, deberíamos desenrollar el preservativo hasta la base del pene y luego, al terminar las relaciones sexuales, sostener el preservativo desde su base, luego retirarlo mientras se sostiene el preservativo en el lugar. Como último paso, debemos retirar el preservativo cuidadosamente y tirarlo a la basura. Excelente, esos son todos los pasos. Está bueno que también lo podamos contar en radio, que no nos dé tanta vergüenza hablar de estos temas. Es importantísimo que lo podamos llevar, que ustedes estén informados, que estén informadas. Sí, me parece excelente el trabajo que hicieron. Bien, en relación, por ejemplo, a la cantidad de gente que va al CESAC, ¿qué les dijeron? ¿Van más hombres? ¿Van más mujeres? ¿Cómo es la cuestión? Lo que nos contó la doctora es que se están animando más a ir a hablar sin vergüenza, ¿no? Y más que nada, también adultos, porque capaz que en su casa no hubo una educación tan buena como capaz que la que tenemos nosotros hoy en día. Y muchos chicos también están yendo a preguntar sobre el método anticonceptivo, sobre el chip, sobre el DIU, sobre preservativos. Piden muchos preservativos en el CESAC. Más que nada eso nos comentó la doctora. ¿En la escuela hay preservativos? En la escuela tenemos, el único problema que tenemos es que tenés que ir a pedirlos. No hay un dispenser de preservativos en el colegio, ya que... ¿A dónde hay que ir a pedirlos? Hay que pedirlos en preceptoría. Y eso es medio complicado, ¿no? Muchos tienen vergüenza de ir a pedirlos. Y me imagino. Por eso en muchas escuelas hay dispensers donde podés agarrarlos, sí, y listo. Pero lo que pasó en nuestro colegio es que muchos jugaron con eso y taparon las cañerías del baño, entonces se sacó el dispenser del colegio. Claro, sí, también. Me enteré que en otras escuelas pasó. Sí, sí. ¿Algo más que nos haya quedado pendiente que quieran contar, comentar, informar? ¿No? ¿Cerramos acá? ¿Estamos buscando información o...? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, gracias por toda la información. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Tenemos para hacer un programa entero de una hora acá con todo lo que... Les contamos que tuvimos que recortar la entrevista, que era mucho más larga, pero todo el material de estos grupos que estuvieron trabajando un montón va a estar todo subido a la página web del programa, programarec.com.ar. Ahí pueden ingresar y va a estar todo el material completo. Nos vamos con un tema musical. ¿Alguien lo quiere presentar? ¿Se acuerdan cuál eligieron? Elegimos el tema Demoliendo Hoteles de Charly García. Yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito o Carlos Gardel no se entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, continuamos aquí en el programa Hora Libre. Estamos con otro grupo. ¿De qué escuela? Ay, los agarré de imprevisto. Somos de la Escuela Técnica número 17. Bien, de la Escuela Técnica 17. Cuénteme un poquito dónde está ubicada, en qué barrio. Está a una cuadra de Parque Avellaneda. Bien. ¿Y qué año son ustedes? Cuarto. Bien. Segundo bloque de Hora Libre del programa. Tenemos otro tema vinculado al bloque anterior de alguna manera, ¿no? Va bastante relacionado. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue? ¿Con el bloque anterior para elegir el tema? ¿O fue...? No, fue algo de imprevisto nomás. Bien cerquita al micrófono, recuerden. Fue algo de imprevisto nomás. ¿Casualidad? Casualidad. Bien. ¿Arrancamos con sus nombres? Bueno, hola, soy Abigail Ocampos. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá y poder comentar sobre el tema. Hola, soy Neuwen Quiroz y... muy contento de estar acá, la verdad. Gracias. Me llamo Dalia Ramírez y bueno, también un gusto estar acá. Me llamo Jennifer Carballo y nada, estoy re nerviosa. Hola, buenas tardes. Yo soy Marcos Duarte y estoy feliz de estar acá. Buenas, yo soy Jael Gómez y bueno, espero que disfruten y puedan aprender. Hola, yo soy Angelina Elías y también algo nerviosa. Buenas tardes, soy Rodrigo Ibarra y espero que disfruten nuestro trabajo y puedan llevarse algo nuevo de todo esto. Bien, seguramente que sí. Vamos a presentar el tema. ¿Qué eligieron? Bueno, elegimos maternidad y paternidad. ¿Cómo surgió esto? ¿Por qué eligieron este tema? Bueno, elegimos este tema porque tenemos un objetivo, el cual es concientizar a la sociedad sobre este tema que, bueno, no se habla tanto y, bueno, nos parece importante comentarlo y, bueno, que quizá a mucha gente le puede servir en un futuro y demás. Que, bueno, no está de más decir que esto no es un juego, que lleva mucha responsabilidad y, bueno, que es súper importante esta información. ¿Alguno o alguna de ustedes es padre o madre? No. Bien. Están informados e informadas, entonces, en lo que respecta de esta cuestión. Si tenemos que definir la maternidad y la paternidad, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Así con sus palabras? Bueno, yo creo que es un rol que asume una persona que trae un hijo al mundo o alguien que decide simplemente asumir ese rol, como cumplirlo, pero sin que sea cuestiones biológicas, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, la maternidad es cuando una madre asume el rol de criarlo, hacerle como un camino y guiarlo para su futuro. La paternidad también es algo parecido y que no solo es, de la parte material, sino también necesita una presencia, claro, una presencia emotiva, mucha responsabilidad, y los dos tienen un cargo mental bastante pesado y que, bueno, muy responsables tienen que ser. Mira qué interesante la aclaración que hiciste, que no solo es lo material, sino que también la paternidad es presencia, es contención, es amor. Es algo que tal vez es un poco nuevo, ¿no? Porque hace unos cuantos años el rol de la paternidad está más vinculado a lo económico, a sostener el hogar desde ese lado, ¿sí? Claro, yo creo que hace muchos años atrás uno buscaba tener hijos o para simplemente que sea el que se quede con su fortuna como herencia, pues, se puede decir. Y no se lo tomaban en serio, o muchas veces hoy también tienen hijos porque sí, por accidente, porque no se supieron cuidar, como el tema anterior. Y tienen a sus hijos como un objeto, los dejan tirados, digamos, y no le dan el apoyo emocional, no le dan ese afecto que necesita un ser humano, como, o sea, y lo dejan tirado, digamos. Y hablando de esto de apoyo, de afecto, de paternidad y maternidad, hay algo que está sonando mucho, sobre todo en las redes, que es algo que se llama método Montessori. A ver si nos pueden explicar un poco de qué se trata, para qué sirve, cómo se usa, algunos tips. Esto del método Montessori, lo he visto mucho en las redes, ¿no? ¿Ustedes también lo estuvieron viendo? Yo creo que es algo como se usa, por ejemplo, ¿no? No siempre estar marcando lo negativo que hace un niño o algo así, sino también verle el lado positivo a lo negativo, como ayudarlo a sus tareas diarias en la casa, por ejemplo, no sé, estas cosas, o sea, le decís vení, cocina conmigo, qué sé yo, si se equivoca, si corta mal, si se le quema la cebolla o algo así, decirle no pasa nada, son cosas que pasan, o como ayudarlo y que no siempre, para que no se encasque y diga no, este no es mi lugar, yo me dedico a otra cosa, esto que lo haga otro, y así, y como para tener más confianza. Sí, ¿No? Bueno, acá hay una compañera que estaba con esta respuesta del método Montessori, pero lo dejamos para después si querés, no hay problema. Bien, esto entonces del método Montessori es acá lo que decía la otra compañera, ¿no? Está vinculado como también a lo que se llama la crianza respetuosa. ¿Tiene algún tipo de conexión? Y bueno, con la crianza respetuosa en estos tiempos es claro que todos merecemos ser tratados con respeto, ¿no? Pero a veces quizás la cosa cambiaba cuando hablábamos de los más chiquitos, de los niños. Antes eran más comunes los castigos quizás físicos, humillantes, las amenazas. Y bueno, con el método, con la crianza respetuosa, se buscan evitar estas cosas y tratar a los niños y a las niñas con el respeto, la empatía, con la dignidad con la que también deberíamos tratar a los adultos. Y bueno, educando con respeto justamente, firmeza y cariño al mismo tiempo. Un ejemplo quizás sería un límite común, hasta determinada hora apagamos la tele, ¿no? Y bueno, con esto quizás el niño puede sentirse frustrado, se puede enojar, y ¿qué en hacemos? Base a esto, a ver, se puede quizás rompa algo o grite, y bueno, abordar esto mediante un punto más respetuoso sería acompañando la emoción, ya sea charlando, dando espacio si es necesario, quizás algún abrazo. Y bueno, pero el límite se sostiene. Si la tele se apagaba a cierta hora, se va a apagar a cierta hora. Y bueno, también se interviene con la conducta. Se puede sentir enojado, frustrado, pero no puede andar rompiendo las cosas, etc. Y bueno, separando la emoción de la conducta, el niño aprende que las emociones sí son válidas, pero que hay maneras adecuadas en las que las puede expresar. Bien. Bien, parece un poco difícil tal vez aplicarla, pero está buenísimo que empecemos a hablar de estos temas, ¿sí? Y si tuviéramos como que clasificar esto de la crianza respetuosa, ¿es permisiva o es autoritaria? Siendo así como los extremos. Y bueno, justamente permisiva no es porque propone límites, ¿no? Claros, con respeto y adaptados al momento madurativo de cada uno. Y autoritaria tampoco porque también va más con el cariño. Entonces, si bien pone los límites, también busca acompañar quizás al niño de una manera más, es justamente más cariñosa. Que sea como algo equilibrado entre las dos, diría yo, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Exacto. Y, dale. O sea, para que, o sea, es un niño siempre va a tener berrinches y todo, pero para ir como criándolo de una manera respetuosa, que él se pueda sentir también que no es oprimido por, o sea, que él se puede, el niño o niña se pueda sentir libre de expresar sus emociones y que no por expresar sus emociones, o sea, porque cuando uno es grande, después uno se cría de una manera de que no puede expresarse como quiere, que cuando llora le dicen, seguí llorando, que me importa que siga llorando. Trae consecuencias trae todo consecuencias esto. Cuando sea más grande, capaz que le genera depresión, le genera ansiedad, no puede expresarse libremente. Y es algo feo para un niño porque después cuando es grande no sabe cómo expresarse o no sabe tratar a los demás. es cuestión no solo de criar como un hijo perfecto, sino de enseñarle de que la personalidad del otro también, no siempre hay que tratarlo como es el otro que me importa, sino de tener como empatía sobre el otro también. Bien. Y hablábamos entonces de crianza respetuosa, del método Montessori, y también de la importancia que debe ser poder sostener todo esto con acompañamiento en casa. Es decir, me imagino qué pasa, por ejemplo, para aplicar todo esto si hay una madre o un padre en soledad. Debe ser un poco más difícil, ¿no? Sí, sí, debe ser difícil para una madre o padre que esté solo o que no se tenga un familiar, ¿verdad? Porque esto afecta básicamente a toda la adolescencia y niñez de una persona, hasta la adultez, porque puede traer casos más severos. O sea, un niño que no tenga madre o padre puede sufrir depresión o muchas más cosas a nivel psicológico. Y más adelante es peor todavía. Por ejemplo, acá tengo un dato que está basado sobre el Doncel, que en Argentina en el 2017 tenía 9.748 niños y adolescentes institucionalizados, es decir, en hogares a cargo del Estado. Debe ser muy feo para un niño o adolescente que no tenga madre o padre. O sea, porque no se pueden inculcar los valores que te genera esto. Porque yo creo que todos tenemos algún valor o enseñanza que nos deja la mamá o el papá. O no eso, sino alguien referente. Retomando esto de la crianza respetuosa, me quedó con algo acá picando. Si estuviera escuchando este programa mi abuelo, yo creo que le decís crianza respetuosa y no sé si se ríe o te mira como diciendo, ¿y eso qué es? ¿Qué opinan, por ejemplo, del tipo de crianza de generaciones anteriores? ¿Cómo era? ¿Cómo la pueden definir? Que son muy diferentes. Por ejemplo, años anteriores, por ejemplo, madres o padres querían hijos para poder ayudarlos, para que los hijos ayuden los labores de la casa, por ejemplo, o algunas tareas, básicamente. Hoy por hoy podemos elegir también a decilo al micrófono, dale, que se escuche ese susurro. Que bueno, lo que estaba diciendo él, que teníamos más libertad de elegir nuestras carreras o hacer lo que queramos. Bueno, no sí. queramos, sino claro, tampoco sí, la pavada, sí, ¿no? Sí. Sí, y bueno, Yo creo que también antes teníamos como, o sea, antes la crianza de generaciones anteriores depende igual cada familia. Por ejemplo, la familia de mi mamá eran muy como de crianza respetuosa, o sea, siempre los padres respetaban las decisiones o los pensamientos de sus hijos, de mi mamá y mis tíos. Y en cambio la familia de mi papá no era así. Uh-huh. Era todo muy rígido. Por ejemplo, en la mesa cuando se sentaban a comer, nadie podía hablar. Oh. Nadie podía hablar y se callan todos la boca porque... Qué aburrido, sí, ¿no? Se callan todos la boca porque... momento de más conversación. Claro, porque era, o sea, yo creo que, por ejemplo, para mí, mi familia, el único momento que teníamos para hablar era en la comida porque estábamos todos trabajando. Y llegábamos re tarde, todos trabajando, todos estudiando y llegábamos re tarde y el único momento que teníamos era el de la comida para hablar. Y eso afecta también en el después, porque cuando vos sos chiquito te inculcan eso tanto que después vos lo realizás. Entonces era como, mi papá se sentaba a comer y eran las 9, a las 8 nos sentamos a comer, a las 9 él ya estaba durmiendo. Y nosotros claro. con mi mamá nos quedábamos hablando y en la mesa nadie podía hablar. Claro, son costumbres. Claro, y entonces bueno, después, cosa de la vida, ahora ya no es así. Después nos quedamos todos charlando. Uh-huh. Uno come en el sillón, aflojó un poco la cuestión. Uno come en el sillón, el otro come en la mesa, el otro come arriba del hogar, y estamos todos así desparramados. Pero eso también afecta al después del niño o niña que tiene esa enseñanza tan rígida, pero yo creo que no todos antes criaban de la misma manera, uh-huh, sino eran diferentes maneras. Exacto. Y claro, también todo es como una cadena, todo lo que fueron haciendo tus padres anteriormente, uno lo adquiere y lo va llevando al después. Entonces, sí. Tenemos que ir terminando, pero quiero ver si hay alguien que no habló, que le toque decir algo. Tiene la palabra, tiene el momento. La pregunta 7 me dicen. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo de la violencia doméstica o el abuso infantil? Bueno, algunos de los efectos de los niños o niñas que viven en hogares violentos o donde sufren abuso pueden llegar a sentirse temerosos o ansiosos. También es posible que se estén preguntando cuándo va a ser el siguiente pelea o el siguiente episodio de violencia. Esto puede generarse también en distintas edades según la edad, no sé. Los niños de edad preescolar son los niños más pequeños que son testigos de la violencia, uh-huh, que violencia de las parejas, ¿viste? Pueden comenzar a hacer cosas que solían hacer de pequeños, como mojar la cama, llorar más, uh-huh, frecuencia, gimiar, chuparse el dedo. También les va a costar despertarse o le va a costar dormir. Y los niños de edad escolar son los niños que están en rango de edad que puede sentirse culpable del abuso y de sí mismo. También es posible que ellos no participen en actividades de la escuela y tengan malas calificaciones. Bien, se nos terminó el bloque. Estamos también para hacer acá un programa entero de este tema. La verdad que hay un montón de información. Nos vamos a despedir con un pedacito de una entrevista, ¿sí? Que hicieron los chicos y las chicas. ¿A quién entrevistaron? A Liliana Colantonio, perdón, que bueno, es una licenciada en psicología. Bien, la escuchamos. Nos vamos al bloque número 3. Gracias. Buenos días, soy la licenciada Liliana Colantonio, de profesión psicóloga, y me dispongo a responder a las preguntas formuladas. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué es la maternidad y la paternidad? Son vínculos que unen a madre o padre con sus hijos. Es un proceso que implica responsabilidad a efectos de proveer todo aquello que el hijo pudiere necesitar para su crecimiento, ya sea emocional, material, etc. Implica un acompañamiento efectivo, trátese de contener, proveer y realizar puesta de límites. Si bien el concepto es muy amplio, hoy estos roles se consideran intercambiables y la función puede de por sí ejercerla un otro. ¿Cómo influyen los aspectos psicológicos en el embarazo? No existen reglas generales, dependen del perfil de personalidad de cada madre. El embarazo es un proceso vital generador de vida. Existen muchos prejuicios al respecto y se caracteriza en realidad por cambios hormonales, cambios en el cuerpo y sentimiento de incertidumbre hacia el futuro. El tiempo de 9 meses permite ir realizando la adaptación necesaria a los cambios que se presentan durante el mismo. ¿Cómo afecta psicológicamente la ausencia de figura, ya sea paterna o materna? Una pérdida parental siempre implicaría un proceso de duelo. Afortunadamente, hoy los roles son intercambiables, por lo que hoy se hablaría de cuidador y no de madre o padre. Puede ser un otro que cumpla la función del progenitor ausente. ¿Cree que alguien debe tener una preparación mental o emocional a la hora de tener un hijo o hija? Y si es así, ¿por qué? En realidad sería conveniente que los padres posean un adecuado nivel de maduración para ejercer el rol paterno-materno. En el caso de déficit por alguna cuestión de salud o discapacidad, se requeriría de un dispositivo de apoyo externo que complemente la función. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos con Hora Libre. Estamos con otro grupo, otro bloque. Hacemos la ronda de presentación. Digan sus nombres al micrófono. Hola, buenas tardes. Soy Brisa, de Cuarta Primera Construcciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío, de Cuarta Primera Construcciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luana González, de Cuarta Construcciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yanira Nina, de Cuarta Primera Construcciones. Buenas tardes. Soy Miara Díaz, de Cuarta Primera Construcciones. Buenas tardes. Yo soy Yasmín Carlo. Hola, buenas, mi nombre es María Los Ángeles, de Cuarto Primera, y espero que les guste el tema que vamos a compartirles hoy. ¿Cuál es el tema? Hicimos una investigación sobre el tema de relaciones afectivas. ¿Y qué vendría a ser? Las relaciones afectivas vienen a ser un vínculo entre dos personas para conocerse en más en un aspecto íntimo, recíproca, base a un nivel de confianza y cercanía emocional. No solamente trata entre parejas, sino también entre familias y amigos. Bien, y las relaciones afectivas románticas entre jóvenes, entre adolescentes, ¿cómo se dan? ¿Cómo son? Bueno, más o menos se tratan entre experimentar el amor entre ellos, porque aún son inexpertos. Mientras eso fueron cambiando físicamente, hormonalmente, psicológicamente, incluso su modo de ver o pensar en el mundo. Y eso produce en la pareja más atracción física como emocional, siendo que sean más demostrativos en cada acto que dan en la relación. ¿Y hay alguna forma, algunos tips, algún consejo para poder tener una buena relación afectiva? ¿Qué se puede hacer? Y tener respeto mutuo. Confianza, comunicación. ¿Qué más? ¿Qué les parece? Lo que a ustedes les parezca, respetar, ¿no? Respetar los objetivos del otro, claro. Ya sean personales, sí. Profesionales, está bueno o eso. Educativos. Sí. Claro. Respetar también el espacio, ¿no? La otra persona, también. Las decisiones, ¿qué otra cosa les parece? Cuando es un no, es un no. Cuando es un no, es un no. Claro, sí. Cuando es no, es no. ¿Sí? Sí. ¿Les parece que es fácil poder mantener este tipo de relaciones sanas? No. Que se pusieron todas de acuerdo y dijeron todas que no, no es fácil. Bueno, en la adolescencia hay como más... es más complicado porque no tenemos como que saber diferenciar entre acciones malas y buenas. Y quizá en los adultos ellos ya saben, y quizá nosotros no. No te creas, ¿eh? No sé si es tan así. A veces creemos que tal vez la gente adulta tiene que saber, ¿sí? Cómo vincularse, pero a veces no sucede. Sí, se las mandan, a veces se las... Tienen más experiencia. Eso puede ser. Por ende, tipo, entonces decidimos siempre acudir a un adulto porque ya pasaron por muchas cosas y claro. Podía decir su punto de vista de cómo pasó y cómo trató de solucionarlo. Es más que nada por eso. Bien, siempre está bueno charlarlo, sí. ¿No? Buscar a alguien que ustedes digan, con esta profe o con esta persona puedo contar, puedo confiar, ¿sí? Para que me dé un poco su mirada. ¿Y cómo nos damos cuenta de que ahí estamos metidas en una relación que no es muy sana? ¿Cuál sería como la primer cosita que ustedes dicen, ay, esto me parece que... No está bueno. Y cuando notamos como que de una de las partes hay como te prohíbe cosas o te intenta manipular de cierta forma. Uh-huh. Y bueno, nos empezamos a dar cuenta porque tiene ciertos tipos de acciones como que malas. Sí. O sea, capaz te das cuenta, pero si dejas pasar las cosas es porque capaz tenés una dependencia emocional hacia esa persona. Y, o sea, capaz y vos sabés que están haciendo las cosas mal, uh-huh. Pero no lo fue. Sí, también algunos dan palabras hirientes, sí. O descuidan y no toman en cuenta las emociones de las otras personas. Claro. Uh-huh. Y al momento de la relación, la persona se da cuenta, pero alrededor los otros sí. Y lo que mencionó, la dependencia emocional, ahí ya entran cosas psicológicas, donde... acudir a un psicólogo. ¿Qué sería esto de la dependencia emocional? Depender mucho de una persona, de siempre querer estar con esa persona y que como que no puedes soltarlo, no puedes soltarla. Sentís una necesidad de estar con esa persona todo el tiempo. Ajá. De hacer todo. Y tipo, por más que te haga daño, sentís que vos podés seguir, aunque te haga daño a vos misma, seguir con esa relación. Sí. Y bueno. Bien. Supongamos que hay alguien que está escuchando del otro lado, que esté pasando por una situación compleja con una pareja, o tal vez te puede dar con algún amigo o una amiga, ¿no? Imagino que esto no es solamente con parejas. Puede haber amistades que no sean muy saludables, me imagino. ¿Qué consejos le podemos dar a esa persona? Que acuda a alguien, que a alguien al que le tenga confianza, a un adulto, un amigo, un psicólogo, alguien de confianza, para poder hablar las cosas. Sí. Y en caso de haber violencia física, acudir a la policía. Bien, eso les iba a preguntar. Sí. ¿Cuáles son los medios que tenemos al alcance si alguien está pasando por alguna situación de violencia? Tenemos la línea de defensa de la mujer, 144. Bien. ¿Algo más que quieran comentar sobre el tema? Y bueno, quizá algunos consejos de aquellas personas que quieran ayudar. Quizá hacer... información que conseguimos de diferentes psicólogos en internet, uh-huh. Ya que no pudimos acceder a uno personal, sería que podamos tener empatía con esa persona porque está pasando por una situación mala y estaría bueno que podamos entender y dirigirnos con cariño y acompañar en el proceso y no que solo un día le mandemos un mensajito y ya está. No, sería todos los días. Porque es una etapa muy difícil de pasar y creo que una persona necesita compañía y empatía hacia sí misma. ¿Y por qué creen que es tan difícil entonces mantener una relación sana? ¿Qué nos pasa? Porque hay mayormente se crean inseguridades mientras a lo largo de la relación y ahí empiezan todos los celos, empiezan todo tipo de cosas tóxicas. Porque hay acciones que capaz que la otra persona no lo hace a propósito, pero lo hace y te hace sentir mal. Y vos vas desconfiando de a poco y teniendo esas reacciones tóxicas que capaz que no lo haces porque querés, porque decís, está mal, vos sabés que está mal que estás haciendo eso, pero no lo puedes evitar porque es una inseguridad y de alguna forma tenés que sacarlo siendo tóxicos. ¿Y qué se le puede decir, por ejemplo, a la otra persona que es tóxica? ¿Qué le decimos cuando nos damos cuenta que está haciendo las cosas de forma errada? Depende, tipo, si vos, por ejemplo, yo te digo a vos que sos una persona tóxica, sí. Sería más que nada, no creo que sea siendo tu pareja te lo diga, porque siento que me lo aguantaría, me lo guardaría para mí misma, uh-huh. Y no te lo diría. Porque siento que yo me pondría en tu lugar de hacerte sentir mal. Uh-huh. Por ende me lo guardaría. En una amistad también, por ejemplo, también es eso. Que no quieres dañar a la otra persona porque sabes que la vas a hacer sentir mal. Y no quieres. Pero la eso. Estás pasando mal vos también. Uh-huh. Ahí. Pero vos preferís pasarla mal vos mismo que hacer pasar mal a otra persona. O mayormente es así. En algunos casos uh-huh. No, en los casos... se expresan y dicen sus cosas. ¿El resto qué opina? ¿Qué les parece? De vuelta a la pregunta, ¿qué le diríamos a alguien que está teniendo con nosotras una relación tóxica? ¿Cómo lo le decimos algo, lo enfrentamos? Sí. ¿Qué hacemos? Le damos consejos de que... Bueno, la primera... El no debe ser paso, fácil decirlo. Sí, che, obviamente mirá, no. Me parece que por acá no va. Hay un problema de comunicación entre los dos. Entonces es importante primero comunicarse y hablarlo. Antes de... Claro. Primero tratar de resolverlo y si ya no se puede resolver es que hay que cortar ese lazo que te va a hacer mal a la larga. Uh-huh. Sí. ¿Algo más, chicas? Sí, quizá algo para cerrar. Que bueno, estuvimos viendo, preguntando a diferentes personas mayores y adultas, digo, mayores y jóvenes de nuestra edad, ya que en la escuela vemos muchas parejas, pero también a una persona mayor, que quizá como el anterior grupo estuve mencionando a la crianza, antes quizá no se podía hablar mucho de estos temas sentimentales, porque no se creaba ese espacio. Y bueno, nos transmitieron eso también quizá a nosotros, y es más difícil comunicar estas cosas de relaciones tóxicas y malas. Bien, bueno, chicas, muchas gracias por este tema. Sí, nos vamos con una canción que eligieron, ¿la quieren presentar? I Love You So de The Walters. Bien, gracias. Need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down and need another. To get over, but I love you so. I love you so. I love you so. I love you so. I'm gonna pack my things. Estaba sacando fotos con los chicos, me están enseñando cómo posar para aparentar ser una persona más joven de lo que soy. Qué difícil. Bueno, a ver, escúchenme. Último bloque, sí, de este programón que tenemos. Mirá, nos quedó cortísimo. Mariana, te pido por favor, la próxima gestionamos acá una hora más, porque esto es una cosa tremenda. Consumos problemáticos. Hacemos la ronda de presentación con sus nombres. Hola, me llamo Lionel, soy de Cuarta Primera Construcciones. Hola, me llamo Edgar Ortiz y soy de Cuarta Primera Construcciones. Hola, me llamo Adrián y no sé, soy de Cuarta Primera Construcciones y espero que les guste lo que estamos haciendo. Más cerca del micrófono para la próxima, bien, dale. Hola, mi nombre es Luis, de Cuarta Primera Construcciones. Espero que les guste lo que preparamos. A Tirso Nahuero. Cuarta Primera Construcciones y vamos a hablar sobre vos también más cerca. Ahí está. Dale, sí se te escucha bien clara la voz. Bien, consumos problemáticos. ¿Cómo surgió la idea de elegir este tema? Básicamente se surgió porque nuestro grupo de personas como que están muy en el tema de consumir y todo eso y nada. Y buscamos informar aparte. Bien. Está bueno. A chicos que están en ese entorno. En relación a algo que a veces sucede, ustedes dijeron, bueno, acá puede haber un problema, vamos a buscar información y a poder brindar alguna ayuda. Para poder buscar la información de este bloque, tengo entendido que además de buscar en internet y en páginas, fueron a entrevistar a alguien. Sí. ¿A quién? Contame un poquito. Más bien cerca del micrófono. A Mariano Canal, de la Asociación Revivir. Sí. Que nos explicó un poco sobre qué son los consumos y cómo el Estado lo está ayudando. Vamos a escuchar un pedacito de esa entrevista. Las adicciones son una enfermedad, es multicausal, tiene varios componentes, tanto individuales, de estructura de personalidad, sociales, en el entorno en el que nos desarrollamos. Y básicamente, además de perjudicar a los cercanos, lógicamente ataca principalmente la voluntad, porque la persona deja de poder hacer cosas que lo conecte con la felicidad para recurrir a una sustancia para poder lograrlo, ¿no? Entonces, ahí un poco donde empieza el tema de esta enfermedad y donde se pone difícil de controlar. Aunque en los principios, en algunos estadios, muchos suelen pensar que lo controlan, ¿no? El consejo que le podría dar, no sé si consejo, pero sí lo que nosotros ganamos en experiencia, la institución hace muchos años que se dedica a esto, desde 1994, imagínate que son muchos años. Bueno, que calculo yo que lo primero que uno puede decir es empezar a darse cuenta, ¿no? Tener la autocrítica necesaria para ver si en realidad la forma que está viviendo esa persona que está consumiendo es la que quiere vivir. Y de ahí en más poder empezar a trabajar junto con la familia, si es que estuviera, para poder iniciar un tratamiento y para poder empezar un cambio. Lógicamente que es muy difícil ver un buen panorama con esta enfermedad por medio. Muy bien. Si tuviéramos que empezar a definir o a clasificar los consumos problemáticos, ¿por dónde podemos empezar? Podríamos clasificarlos en cuatro principales, por así decirlo. Entre ellos están el alcohol, el tabaco, las drogas y el uso excesivo de las redes sociales y la tecnología. Las redes sociales pueden traer como ejemplo el desarrollo de la morfología, miedo al estar sin el celular, o al que se te acabe el celular, la batería, o el hecho de que no puedas perder tiempo sin que uses mucho el celular. Mirá vos, eso también es un consumo problemático, el uso de los dispositivos móviles, ¿no? Genera adicción también. Bien, ¿y cómo puede llegar a afectar estos consumos excesivos a las personas? Según la opinión de ustedes, yo sé que están buscando ahí en el celu, pero ustedes ya investigaron, buscaron información, confíen en lo que ustedes saben. ¿Cómo afecta esto, estos consumos excesivos? De dos formas, psicológicamente y físicamente. Psicológicamente, ya que puedes cambiar de humor, técnicamente, perder noción, la emotividad también. Físicamente, como perder peso al estar ahí, la pérdida del apetito o el aumento, por así decirlo, uh-huh. Que aumenta y nada más, creo. Y a ver, ponele que yo estoy frente a un curso numeroso como ustedes, por ejemplo, soy profe y tengo alguna duda de que hay algún chico o una chica que está con algún consumo problemático. ¿Hay algunas características, algunas pautas previas como para que una persona, por ejemplo, un profe o una profe, se dé cuenta de esto? ¿Algunas características? Sí, podemos identificarlos, por ejemplo, si tienen los ojos enrojecidos y las pupilas dilatadas. También si tienen pérdida o aumento del apetito, frecuencia de resfriados y tos, y también si tienen mal humor o están excitados o tienen ira. ¿Y qué podemos hacer para ayudar, por ejemplo, a una persona que está pasando por esa situación? Para ayudar a una persona que está con un problema, con una adicción, básicamente, podemos hacer de diferentes maneras. Podemos ayudarlo emocionalmente, sentimentalmente, orientando e informando sobre el tema, ¿verdad? Son algunas de las formas cual podemos ayudar al ayudar al afectado. Estableciendo límites para que la persona con adicciones pueda protegerse y dejar de lastimarse física o psicológicamente. Mirar y escuchar, así podemos ayudarlo y entender su dolor y ante todo mantener la calma. También podemos ponernos en contacto con un especialista para ayudarlo. Por ejemplo, con el que ustedes entrevistaron, ¿sí? Puede ser una persona que nos pueda ayudar. ¿Tienen ahí algunos datos del lugar? Sí. Un número del establecimiento podría ser 0221-429-2854 o 429-2791. ¿Algún otro dato? Así podemos buscar en otro lugar, en Centro del Día Semar Paternal, que la dirección se encuentra en Frataga, Sarmiento 2152, en los horarios de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde, y el teléfono es 11-28-21-36-71, o en el Centro de Día Cementar 2 en Barracas. Los horarios son de 8 a 5 en dirección Irartes 3500, en el barrio 2124, en Zabaleta. El teléfono es 11-28-21-36-72. O en el centro de día, en el CESAC número 10, que los horarios son de lunes a viernes de 9 a 4. Dirección Amancio Alcorta 1402, que queda en Cava. Y el teléfono es 4305-4237. Bien, buenísimo. ¿Hay algún grupo que sea más vulnerable? Más que todo los adolescentes, por así decirlo, con problemas familiares o bajas notas, recurren a las drogas. Eso no está bien, pero sucede. A veces también lo toman como diversión, como el me creo mayor, me creo más grande y fumo o bebo. Y hay que concientizar también que no es bueno tampoco, porque te puede producir enfermedades y que tampoco te puede hacer bien si sufrís de algo. Es mejor comunicárselo a alguien o buscar otro tipo de ayuda que no sea recurrir solamente a las drogas. Bueno, yo, por ejemplo, tenía un compañero hace 3 años que, bueno, el padre había fallecido, y entonces para olvidarse de ese tema empezó a consumir drogas y toda esa cosa para olvidarse también un poco de la tristeza de la pérdida de su padre. Claro, tal vez en algunos momentos así como de depresión o de tristeza se suele recurrir a este tipo de consumos, como también la diversión, la curiosidad te lleva a este tipo de cuestiones. Chicos, nos terminó el tiempo. ¿Algo más que nos haya quedado pendiente? No. ¿No? No. Les cuento que tenemos saludos de oyentes, ¿sí? Pablo Albornoz dice, la van a romper. ¿Quién es Pablo Albornoz? El profe que está acá también escuchándonos, ¿sí? El profe de lengua. Lorena Mendoza nos felicita, ¿sí? Felicita a los chicos y a las chicas del Saavedra. Alexander Suárez dice, vamos los pibes del Saavedra. Isaac dice, vamos Abigail, ¿sí? Así que ahí están los saludos para este grupo de chicos y chicas de la Escuela Técnica Saavedra. Un placer haber recibido al grupo aquí. Gracias, Mariana, la profe de lengua, por todo el acompañamiento, por toda la investigación que hicieron, sí, por todo el material, que lo vamos a subir todo a la página web del programa. Nos despedimos. ¿Quieren hacer algún saludo? ¿No? ¿Un chau? Yo. Ah, dale. ¿Puedo mandar un saludo a la botana araña y a mi mamá que me está escuchando? Saludos, entonces. Nos vamos con un tema musical. ¿Qué eligieron para cerrar? Sign de Billie Eilish. Vamos a escucharlo. I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Better off without them. They're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table, and that's about the only thing they share. I'm in the secondhand smoke, still just drinking canned coke. I don't need a zanny to feel better. Forever. Waking up at sundown, they're late to every party. Nobody's ever sorry. Though inebriated enough to dance. Morning as they calm down, their pretty heads are hurting. They're awfully bad at learning. Make the same mistakes. Blame circumstance. I'm secondhand smoke. Still just drinking canned coke. I don't need a zanny to feel better. Intoxicated to be scared.